Porque los sábados a la tarde no solía venir misa, porque no estábamos celebrando nada con ningún acontecimiento. Pero hoy es el corazón inmaculado, reparación, y estoy seguro que los que están aquí están deseosos de reparar el corazón de María. Y qué alegría debe tener Jesús hoy aquí adentro. En muchos lugares, tal vez en otros lugares, hay gente que solo fue para eso a misa, y todos los que están adentro de la iglesia están solo para eso hoy, primer sábado. Tal vez haya otros, no me consta. Lo que sí me consta es que los que están aquí, seguramente están aquí porque hoy es primer sábado y quieren reparar a la Santísima Virgen los dolores que sufre en su corazón por el desprecio de los hombres. Es fácil aceptarlo a Jesús, pero qué difícil es aceptarla a ella. ¿Por qué le tiene tanto odio el demonio? ¿Por qué pone en la cabeza de las personas que nos alejemos de la Madre de Dios y Madre espiritual nuestra, cuando la Madre es el ser más cercano que tenemos? Fíjense cómo el demonio se vale de estrategias para hacer cosas que nosotros, si nos ponemos a observar, nos damos cuenta que no puede haber otra mentalidad sino satánica, diabólica, la que nos está apartando de las cosas más santas. Porque nosotros por sí mismos nunca nos apartaremos de algo si sabemos que es santo, pero nos cambian la cabeza. Voy a leer algo que está puesto aquí, ¿qué pasó con los 5 primeros sábados del mes? Hay que confesarse antes de recibir la comunión el primer sábado de mes, no sé, 8 días o un poco más, si no se puede 8 días, basta que cuando se comulgue se esté en gracia de Dios. Hay que rezar el rosario este día, participar de la misa y comulgar con mucha devoción en reparación a la Virgen, y 15 minutitos donde puedo pensar en los misterios del rosario. O bien puedo pensar en todos un poquito, o puedo pensar en algunos, o puedo pensar solo en uno, o en una partecita de uno. Basta que yo esté pensando en los misterios de la vida de Jesús por espacio de 15 minutos para que la Santísima Virgen reciba un alivio enorme en su corazón. La Virgen prometió asistir a la persona que haga estos 5 primeros sábados de mes seguido. Le prometió venir a buscarlo en persona. La Santísima Virgen promete que viene a buscarnos. Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha tocado, cuando expliqué lo que me pasó con un moribundo, con un hombre que estaba muriendo, que la Santísima Virgen lo vino a consolar y a buscar en ese momento. Un hombre de aproximadamente 70 años, con cáncer terminal, se llamaba José, que se levantó de la cama después de que estuvo desahuciado de los médicos, no estaba tomando ningún medicamento porque el cáncer estaba totalmente tomado en todo el cuerpo, se sentó en el colchón, cosa difícil de hacer, y dijo: la Santísima Virgen está aquí, me está consolando, y no saben qué belleza, qué hermosura, etcétera, etcétera. No sé si han estado cuando relaté eso, no lo voy a volver a repetir, en todo caso si lo quieren escuchar, más adelante lo volvemos a decir. Pero verdaderamente lo más importante de esto es que ella está presente. Ella va a venir a buscar a las almas que entendieron este mensaje. A todos los va a buscar Dios, pero ella va a venir con Jesús también. Ella, como madre, a ejercer maternidad, a acoger al alma con manos maternales, y ella se lo quiere presentar al corazón de Jesús y el corazón de Jesús al Padre. Ella quiere. Y todos los que lleguen a Dios a través de María llegarán de una manera más perfecta. Más perfecta, porque Dios se vale de las criaturas para ser glorificado. Él podría valerse directamente, toda la gloria para Él mismo la tenía siempre. Siempre tuvo la gloria. Antes que creara todas las cosas, Dios era infinitamente glorificado por sí mismo. Cuando creó a los hombres y a los ángeles, no necesitó gloria. Tenía todo. Pero cuando de hecho Dios quiere hacer a las criaturas. Todas ellas pueden darle gloria directamente a Él, que no lo necesita. Pero lo que sí le da mucha gloria es que nosotros hagamos usos de su criatura como escalones para llegar a Dios. Eso es lo que más gloria le da a Dios. Por ejemplo, el uso de los sacramentos. Uno puede directamente decirle: Dios mío, perdóname los pecados. Y yo me voy caminando: Dios, me perdono. ¿Cómo sabes? Y bueno, lo sentí. Y si un día no sientes, y si un día no siento, entonces no me perdonó. Y bueno, y si un día está, y si estás un mes sin sentir nada, quiere decir que durante un mes no te perdona. O sea, estamos reduciendo el perdón a un sentimiento, a un estado anímico. Jesús dejó el sacramento, que es un medio sensible, que tiene palabras, por el cual uno tiene certeza, no porque sintió o no sintió, no importa si no siente nada. Tiene la certeza porque está la palabra de Cristo empeñada: a quien ustedes le perdonen los pecados, yo se los perdonaré. Y entonces nos estamos valiendo de instrumentos, de medios. La Virgen es una escalera para llegar a Dios. La Virgen entonces promete venir a buscar a las personas que hayan hecho estos primeros 5 sábados de mes, que se pueden hacer después más. Uno hace 5 primero, después hace más, porque sabe que cada vez que lo hace repara el corazón de María. Pero ella solo al menos se conforma con 5 primeros sábados de mes, y bueno, ya al menos es. ¿Qué más? La Santísima Virgen no solamente nos vendrá a buscar, sino que nos va a proteger de manera particular durante la vida. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las ofensas que ella recibe en su corazón? ¿Por qué 5 sábados? Por 5 ofensas que ella recibe en su corazón. Se lo dijo Jesús a Lucía de Fátima, porque ella le dijo: ¿por qué 5? ¿Por qué no una novena? No, 5, porque son 5 las ofensas fundamentales. 1, los ataques contra la Inmaculada Concepción, diciendo que María tiene pecado, como cualquier criatura. El que dice eso la ofende, porque está enseñado por la Iglesia y porque sale de las Escrituras, sale de la Biblia eso. Porque dice la Escritura que María le pisó la cabeza a la serpiente en el Génesis. Esta, la mujer y la descendencia, te van a aplastar la cabeza, te van a destruir. Por eso yo voy a poner enemistad perpetua. Es decir, van a ser enemigos siempre. Y si van a ser enemigos siempre, quiere decir que Dios, el demonio, no pudo hacer nada en ella. No entró como pecado, no entró dentro de ella con el pecado. Eso está en la Escritura. Por eso ella nació más bien pisándole la cabeza al demonio, no el demonio a ella. Ahí está en la Biblia. Y por eso la saluda el ángel Gabriel: llena de gracia, el Señor es contigo. Llena, plena de la gracia de Dios, porque no te falta nada. Porque tú naciste llena y llena seguirás. No te falta nada de gracia de Dios. ¿Qué otro pecado? Ataques contra la virginidad de María. María no fue virgen. Otra ofensa grandísima. Cuando Isaías 7:14 dice: una virgen concibe y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Que le ponga Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es un símbolo. Está diciendo que el nombre de quien va a venir ahí será divino, porque significa que Dios ha bajado a la tierra. Emmanuel significa que Dios bajó a la tierra para estar con el hombre. Dios con nosotros. Y está profetizado en el profeta Isaías, clarísimo. Una virgen concibe. ¿Cómo va a concebir una virgen? Concibe, si concibe, porque ya no está virgen. ¿Cómo va a dar a luz una virgen? Si da luz es porque ya no es virgen. Pero aquí está diciendo que una virgen concibe y da luz. Algo milagroso, algo fuera de lo común, por lo cual todos decían: esta es la mujer, madre del Mesías, que será virgen. Está en la Biblia. ¿Qué más? El tercer ataque a la maternidad de María, diciendo que ella no es la mamá de Cristo. Ella no es la mamá de Dios, porque Jesús es un simple hombre como cualquiera. Nosotros sabemos que Jesús no es un simple hombre como cualquiera. El Padre y yo somos una sola cosa, dice Jesús. Antes que Moisés, yo ya existía. Y Moisés había muerto cuando vino Jesús, ya hacía 1500 años. Cuando Jesús estaba ahí, le estaba diciendo a todos, antes que Moisés existía, yo ya existía yo. Entonces no es un hombre, evidentemente. Y los pastores y los reyes, dice la Escritura, que los reyes magos fueron y lo adoraron. Solo se adora a Dios. Y en muchos pasajes de la Escritura se habla de Cristo como Dios. Y el Verbo era Dios. En el principio estaba el Verbo. Y el Verbo era Dios. Está en el primer capítulo de Juan. Y en tantos otros pasajes. Y también es madre nuestra, porque es madre de Jesús y Jesús es nuestro hermano. Así dice la Escritura. Y porque cuando la Virgen da luz a Cristo, da luz no solamente una cabeza, sino también el cuerpo y la cabeza de un niño. Y el cuerpo místico de la cabeza somos nosotros y Cristo es la cabeza de la Iglesia, lo dice San Pablo, es bíblico esto. Cuando María da luz a Jesús, nos da luz a nosotros también, porque somos parte de Jesús, somos parte de ese cuerpo entero, de esa persona mística que es Jesús. Cuarto, por aquellos que le enseñan a los niños a rechazar a la Virgen. Es una ofensa muy grande. Hay muchos que le dicen a sus hijitos, ojo, no, nene, cuco, cuco. Pero cuando están con la Santa Muerte, cuando están viendo las caricaturas japonesas llenas de ojos llenos rojos, que le sale la baba, se transforman en bestia, en vampiro, en diablos que comen a pedazos a los demás. Ay, quédate jugando, niño, que ahí estás tranquilito. Pero acá, cuco. ¿Qué pensará Dios? ¿Cómo le dolerá eso a Dios, a Cristo Dios, que le digan a la mamá del Padre Carlos es un monstruo? Shh. No la saluden. Sí, al Padre Carlos, sí, ah, sí, al Padre Carlos, sí. Pero la mamá, fuera, y que el Padre Carlos los vea, que vea cómo ustedes rechazan a su mamá, porque se va a poner contento el Padre Carlos. Digo, cómo el demonio cambia la psicología, cambia las ideas, nos destruye. Porque si Dios, hecho hombre, no hubiera honrado a su madre, como dice el cuarto mandamiento, Dios sería un gran pecador. Si Cristo no hubiera amado a su madre, como está en el cuarto mandamiento, Cristo hubiera sido el peor embustero de la historia. Porque dice una cosa y no la hace. Y el quinto, por los insultos a la Santísima Virgen y a las imágenes. Escupir imágenes, tirarlas. El 10 de diciembre de 1925 se apareció la Santísima Virgen a Sor Lucía y le dijo, estaba con el niño Jesús, y le dijo, ten compasión del corazón de tu Santísima Madre. Ten compasión de esto que tengo aquí, acá. Porque esto que tengo aquí representa todo mi ser. Lo que yo tengo aquí, ese corazón, representa todo el amor que yo tengo, todo mi ser, que es todo amor de Dios, y representa todo el amor de Dios, y representa todos los misterios de la vida de Jesús, y representa todo el sacrificio de todos los santos y mártires de la historia, porque ella está inspirando a los mártires, a las vírgenes, a los confesores, a los grandes santos. Ella forjó los santos como forjó al santo único y más grande de todos, Cristo. Mira este corazón de tu Santísima Madre. Le dijo eso. Este está cubierto con espinas, con las cuales los hombres ingratos lo hieren en cada momento y no hay nadie que las remueva con un acto de reparación, excepto los que están hoy aquí y en algunos lugares en otras iglesias también, que estamos aquí para eso. Nuestra Señora se mostró también sosteniendo un corazón rodeado de espinas agudas y le dijo: mira, mi corazón rodeado de espinas que los hombres ingratos a cada momento me clavan con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, haz algo por consolarme y di, en mi nombre, que a todos aquellos que durante 5 meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me acompañen 15 minutos meditando sus misterios con el fin de desagraviarme, de reparar, yo les prometo asistirlos en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación. No va a estar ahí nada más: hola, acá estoy, aquí estoy, viste que te prometí, ¿no? Ayúdame, madre, que me estoy por condenar, tengo tanto... Ay, yo te prometí estar asistiéndote, pero ahora es un problema tuyo. No, dice que va a estar presente en el momento de la muerte con todas las gracias necesarias para que se salve esa persona en ese momento. Yo lo juro que eso es así. ¿Es así? Lucía le habló a Jesús sobre este tema de la confesión para los primeros sábados y le preguntó si valía hacerla 8 días antes, porque había gente que no podía, iba a las iglesias y no, justo no estaba el sacerdote. Y Jesús le contestó: sí, vale que se haga 8 días antes y aún algunos días más, con tal que cuando me reciban en la Eucaristía estén en gracia de Dios y tengan la intención de desagraviar al Inmaculado Corazón. Es decir, cuando yo voy a comulgar tengo que tener en mi mente: madre mía, esto es por ti, para que te alivie, para que te quite todas las espinas del corazón. He aquí, hija mía, le dice Jesús, ¿por qué ante este Inmaculado Corazón ultrajado se movió mi misericordia? La misericordia de Cristo es ante todo con su madre. Ustedes van a decir: ¿cómo con su madre? Ella no tenía miserias de pecados, ¿no? Ella personalmente no, pero el corazón de María está lleno de miserias. ¿Cómo? Porque tiene en el corazón el reflejo de todas las miserias de los hombres. No porque ella los haya cometido, sino que ella recibe a todos los miserables de la historia y del mundo. Los concentra en su corazón, allí. Y Cristo tiene compasión del corazón de su madre, porque junta toda la miseria de los hombres, porque esa es la miseria que le va a llevar a su Hijo Jesús, para que Jesús haga uso de misericordia con esa miseria que la Virgen María está portando con su corazón a Cristo. Es su corazón que lleva miseria y trae gracias. Lleva miseria, Cristo la quema con su horno ardiente de amor y vuelve la gracia en el corazón de María hacia los hombres. Es un canal de misericordia, es un conducto donde la misericordia se encuentra con el miserable y el miserable con la misericordia. Por eso dice: he aquí, hija mía, le dice Jesús, ¿por qué ante este Inmaculado Corazón ultrajado se movió mi misericordia a pedir esta pequeña reparación y en atención a ella a conceder el perdón a las almas que tuvieran la desgracia de ofender a mi madre. En cuanto a ti, procura incesantemente con tus oraciones y sacrificio moverme a misericordia para con estas almas. Miren cómo Jesús le implora a Lucía, a ver, por favor, Lucía, trata, procura incesantemente con oraciones y sacrificios para que mi misericordia se vuelque hacia los hombres. Es lo que estamos haciendo con las hermanas, los hermanos, con todos ustedes, hacer creer en esa misericordia de Cristo. Nosotros estamos para llevar la misericordia a Cristo, hacer que las personas crean en esa misericordia y esa misericordia se produzca en el alma de las personas. Finalmente, una carta de la hermana Lucía explicando esta devoción en 1927. Yo no sé si tú ya sabes, escribe Lucía, acerca de la devoción, le escribe a doña María Miranda, que es su madrina. Yo no sé si tú ya sabes acerca de la devoción reparadora de los 5 primeros sábados al Inmaculado Corazón de María. Como todavía está reciente, me gustaría inspirarte a practicarla porque es pedida por nuestra querida Madre Celestial y Jesús ha manifestado un deseo de que sea practicada. También me parece que sería muy afortunada, querida madrina, no sólo de saberla y de darle a Jesús la consolación de practicarla, pero también de hacerla conocida, abrazada por muchas otras personas. Es lo que queremos hacer nosotros, dar a conocer eso, que sea reparado el corazón de María, para que triunfe el corazón inmaculado. Reparación y triunfo. Consiste en esto, dice Lucía, durante 5 meses en los primeros sábados, recibir a Jesús en la Sagrada Comunión, recitar un rosario, mantener 15 minutos de compañía a la Virgen mientras se meditan los misterios del rosario y hacer una confesión, que pueden ser 8 días antes o más también, siempre que se esté en gracia cuando se comulgue. La confesión se puede hacer unos pocos días antes y si es esta confesión previa, tú has olvidado la intención que se requiere, lo colocas la siguiente vez, siempre y cuando en el primer sábado uno reciba la Sagrada Comunión en estado de gracia con la intención de hacer reparación por las ofensas en contra de la Santísima Virgen y las cuales afligen su corazón inmaculado. Me parece, querida madrina, que somos afortunados de poder darle a nuestra querida Madre Celestial esta prueba de amor, porque nosotros sabemos que ella desea que se le ofrezca esto. En cuanto a mí, yo reconozco que nunca estoy tan contenta como cuando llega el primer sábado. ¿No es verdad que nuestra más grande felicidad es pertenecerle completamente a Jesús y a María y amarles a ellos y a ellos solamente servirlos? Nosotros vemos esto claramente en la vida de los santos. Ellos estaban contentos porque ellos amaban. Y nosotros, mi querida madrina, nosotros tenemos que buscar amar como ellos. Y nosotros tenemos, disculpen, repetí lo mismo, no solamente para disfrutar a Jesús, lo cual es lo menos importante, porque si no lo disfrutamos aquí abajo, nosotros lo disfrutaremos arriba. No es lo más importante uno terminar gozando, ¿eh? Y que a cambio de este gozo, de este amor, ellos podrían salvar muchas almas. Pidamos entonces en este día que Jesús nos enseñe a reparar las ofensas a su corazón inmaculado. Y les voy a decir un secreto. Jesús, con todo el poder que tiene, Jesús siendo Dios, escuchen lo que voy a decir. se me acaba de pasar en la cabeza, ustedes me corrigen. Jesús no puede hacer esa reparación. Él no la puede hacer. Porque Él está en la gloria. Porque Él es Dios. Y tiene que reparar los que lo han ofendido. Aunque no numéricamente el que los ha ofendido, pero sí los hombres. Yo, siendo ser humano, puedo reparar. Jesús ya no. Los ángeles del cielo no pueden. Y ningún santo ni San José en el cielo puede reparar el corazón inmaculado. Solo el que está en la tierra puede hacerlo. Mientras esté, una vez que uno pasó al otro lado, tampoco. Por tanto, empeñémonos para que en este corto paso por la vida, aprovechemos durante la vida en hacer reparaciones al corazón inmaculado, porque no nos vamos a arrepentir después viendo la cantidad que hemos hecho, porque arriba ni las almas del purgatorio, ni los santos del cielo, ni los ángeles pueden reparar el corazón inmaculado, porque ya están fuera del tiempo de la prueba. Somos nosotros los que podemos hacer ese acto reparador, meritorio, en favor del corazón inmaculado de María. Por eso se pide con tanta insistencia, y lo pide Jesús a cada uno de nosotros. Que así sea.